palabra en oración, recibo restauración. El Señor me rescató porque me ama. En las manos del Maestro. Seguramente al iniciar este año tenía muchas expectativas de lo que sería y de lo que alcanzarías, pero antes de alcanzar una meta, antes de llegar a lo que te habías propuesto, hay una etapa llamada transición. La transición es una etapa por la que todos en algún momento tenemos que atravesar, y en dicha etapa podemos salir victoriosos o no. Sabiendo esto, podemos decir que el pueblo de Israel tuvo una transición de 40 años por el desierto y nunca llegó a la tierra prometida. Toda la generación que salió de Egipto murió porque no supieron cómo transitar esta etapa. Ellos renegaban, se quejaban con Moisés y con Dios al punto de querer volver a Egipto y seguir siendo esclavos. Y quienes llegaron a la tierra prometida fue la segunda generación, los que nacieron en medio del desierto. Por eso, hoy quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a compartir ahora. La transición es obligatoria en todos los aspectos. Toda la vida es una completa transición que va de etapa en etapa o de estación en estación. Y en medio de estas transiciones, es muy importante saber identificar cuál es nuestro entorno y saber desenvolverse en medio de él. Es complejo relacionarse con las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque si nuestro entorno es negativo, nos puede pasar como el pueblo de Israel, que la transición del desierto, que pudo haber durado, según los geógrafos, solo 3 meses, desde Egipto hasta la tierra prometida, se transformó en una travesía de más de 40 años, porque 10 de los 12 espías dieron un informe negativo y la multitud decidió creerle a esos 10 negativos y no a los 2 que no se fijaron en lo malo, a esos 2 que por el contrario sí se fijaron en las bendiciones que allí habían. Miren qué tan importante es quien te rodea. Déjame preguntarte algo. ¿Quién es tu entorno? El rey David, antes de ser rey, fue ungido a los 17 años. Todos sabemos que fue hasta después de los 30 que llegó a la corona. David duró 13 años en transición. En esos 13 años, sin temor a decirlo, estoy seguro que David sintió muchas ganas de tirar todo por la borda, de no creerle más a Dios, como muchos de ustedes que dicen, esta transición no termina. Seguramente Dios ya se olvidó de mí. Dios me prometió que restaurará mi familia y aún no veo el cumplimiento. Mientras esperamos el cumplimiento, porque siempre es en el tiempo de Dios, debes saber que estás en transición. Y como estás en transición esperando lo que Dios te prometió, debes declararlo con tu propia boca. Decir, Dios restaurará a mi familia. Lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Mientras estás en ese proceso, debes ser muy cuidadoso con la gente que te rodea, porque es posible que oigas palabras negativas que en vez de alentarte, lo que harán es hacer que pierdas la fe en Dios. Me explico, hay personas que pueden acercarte hacia la bendición, pero también pueden alejarte. Por ejemplo, si estás en medio de una enfermedad, hay personas que te pueden empujar hacia la sanidad diciéndote, ya falta poco, te veo mucho mejor, Dios está al control de ti, eso no es nada grave, Dios te está bendiciendo, lo creemos, no vamos a aflojar hasta declarar victoria sobre esa enfermedad y te empujan hacia la sanidad. Pero también hay otro tipo de personas que solo se acercan a decirte, te veo muy mal, de eso murió fulano de tal, eso siempre deja secuelas, te veo a flaca y demacrada. Agradece que aún estás viva y te empujan hacia la enfermedad. Ese es el tipo de personas que debemos evitar en nuestras vidas, en nuestros entornos, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Debemos hacer un filtro sobre las personas que nos rodean y si definitivamente nos toca convivir con ellas, dejémosles en claro que si no tienen nada bueno que decir, que mejor no digan nada. En un momento, cuando ya estés sano, esas palabras no tienen peso. Pero mientras estés en un proceso de transición, siempre, quieras o no, te van a afectar, te van a condicionar. Las palabras de tu entorno cobran poder cuando estás en medio de algo, de la prueba, del proceso de transición. Y pueden arruinar tu proceso, pueden echar a todo a perder si no sabes cómo reaccionar. La Biblia cuenta una historia en 1 Samuel 25, la cual relata que un hombre muy rico llamado Nabal estaba haciendo una gran fiesta. Y David, al enterarse, decide enviar unos soldados para que le pidiesen algunas cosas de comer, puesto que ellos le habían salvado de los filisteos, habían cuidado sus tierras y sus ganados. Nabal era un patán, era un tipo de mala conducta, de mal genio, de esos con los que no se puede hablar. Y al recibir la petición de David, le menospreció diciendo: ¿Quién es David? Seguramente es un esclavo que se escapó de su amo, un don nadie que se cree que por portar una espada puede pedirme algo. Nabal sabía que si sus ganados no fueron robados, sus corderos no fueron degollados, que sus campos y sus cultivos no fueron aplastados por los enemigos, es porque David patrullaba el bosque, las cuevas y las montañas. Mas sin embargo le pordebajeó, lo ninguneó y lo menospreció. Ahora, debemos saber que cuando esto ocurrió, David aún no era rey. Él patrullaba con su ejército esperando el cumplimiento del llamado a la corona. En esos momentos, David estaba en un proceso de transición. Y aquí hay algo muy importante. Cuando estás en transición, tu paciencia es mucho más escasa. Es muy difícil no dejarse llevar por los instintos, por lo que sentiste justo en ese momento. Cuando estás en transición, eres más susceptible a lo que ocurre en tu entorno. Y eso fue lo que le pasó a David. La Biblia relata que David se enojó en gran manera y entró en cólera contra Nabal, puesto que se dio cuenta que era un completo malagradecido. David perfectamente podía llegar a la fiesta y tomar los alimentos que quisiera y nadie podría hacer nada. Sin embargo, envió un grupo de soldados diciendo: «Provéenos un poco de tu vino y tu comida para la guarnición». Y a cambio de eso recibió la respuesta altiva y arrogante de un hombre que no valoró lo que hicieron por él con anterioridad. David estaba decidido a liquidar a Nabal. Fue tal el enojo que inmediatamente encaminó su ejército para acabar con Nabal y con los que estuviesen allí. Analiza por un momento esta escena. David ha estado con su ejército exponiendo sus vidas por cuidar y salvaguardar la vida de Nabal, sus tierras, sus cultivos, sus ganados y demás cosas. Y cuando sabe que él está celebrando y va a pedirle un poco de bebida y comida, Nabal le ningunea y le menosprecia. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo reaccionarías tú? Sin embargo, aquí aparece en escena una mujer que evitó una masacre. La esposa de Nabal, que tenía por nombre Abigail, se enteró de lo que sucedió y procuró evitar una tragedia. Abigail, al enterarse de lo que está ocurriendo en la casa de su esposo, mira cómo actúa. No fue a defender al necio de su esposo, sino que va a pedir misericordia sin que su marido sepa. Dice la palabra que tomó Abigail a toda prisa: 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Lo cargó todo sobre unos asnos y salió al encuentro de David. Y al toparse en el camino, Abigail dijo uno de los que para mí es uno de los mejores discursos que tiene la Biblia. Las escrituras dicen de la siguiente manera. Lo leeré tal cual lo dice en 1 Samuel. Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor.